profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, amigo mío. Si usted ya hace días que escucha, estamos en una serie que titulamos Israel y las nuevas tecnologías. Como subtítulo, para continuar hoy con este tema, Israel y la nanotecnología. Y quiero que usted escuche con mucha atención porque todos podemos aprender aquí. De acuerdo con la publicación E-Times Europe, o E-Times, del 27 de noviembre del 2007 y muchas otras publicaciones reconocidas mundialmente, Israel ha sido la primera nación en el mundo en declarar públicamente que está haciendo uso de la nanotecnología en la fabricación de armas. Este país es literalmente un semillero en la industria nanotecnológica con cohetes y una compañía o compañías en plural que están ya operando allí. Hemos dado ya la definición clara en otro programa sobre la nanotecnología, que es la minúscula tecnología, diríamos, con increíbles posibilidades. Hasta ese momento, esta tecnología solo se había usado para la defensa, pero en el 2006, el entonces primer ministro Ehud Olmert dio su luz verde, por decirlo así, para el desarrollo de este nuevo arsenal nanotecnológico de armas futuristas. Esto ha provisto a Israel con una respuesta a diversas amenazas desde Palestina, tal como misiles de largo rango y armas no convencionales. El gobierno de Israel está invirtiendo cientos de millones de dólares en este proyecto. Pérez explicó: la guerra en Líbano demostró que necesitamos armas más pequeñas. Es lógico, siguió diciendo, enviar un avión que cuesta, mejor dicho, ilógico, un avión que cuesta 100 millones de dólares en contra de un terrorista suicida. Es por eso que estamos construyendo armas futuristas. Hasta aquí sus palabras. Y esto incluye crear robots no más grandes que una avispa que serán capaces de perseguir, fotografiar y darle muerte a los blancos. El periódico Hidalt Arnold informó que el robot volador, apodado el avispón biónico, podrá abrirse camino a través de callejones bien estrechos hasta alcanzar blancos enemigos de otra forma, diríamos, inalcanzables, tales, por ejemplo, como plataformas de lanzamiento de misiles. ¿A quién enviará usted allí para que se lo impida a los terroristas? Se asegura que es una de las varias armas que están creando los científicos israelíes para combatir a fuerzas atacantes. Otras incluyen superguantes que le darán a quien los use la fuerza de un hombre biónico y sensores en miniatura para detectar bombarderos suicidas. Shimon Peres le afirmó al periódico Yediot a Arnold que la investigación íntegra la nanotecnología en el departamento, mejor dicho, integra en el Departamento de Seguridad de Israel y tratará de descubrir soluciones creativas a problemas que el ejército ha sido incapaz de resolver. El señor Pérez dijo en ese entonces que esperaba que los prototipos de las nuevas armas estuvieran listos en cosas dentro de 3 años, lo cual nos lleva al tiempo actual, ya que ese tiempo habrá transcurrido al momento de preparar estos estudios. Luego tenemos los robots del tamaño de insectos. En la escritura, ya en Apocalipsis 9:3 dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:3. Bien, se están contrayendo máquinas voladoras, mejor dicho, máquinas voladoras diminutas y mortales para inundar como un enjambre los campos de batalla del futuro. En el laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea, cerca de Dayton, Ohio, en Estados Unidos, científicos, investigadores civiles y militares, en conjunción con científicos israelíes, han fijado el año 2015 como la fecha clave en que tendrán lista para los campos de batalla la primera generación de microvehículos aéreos llamados MAVS, por sus siglas en inglés, M-A-V-S. La primera flota de máquinas voladoras, asesinas, diminutas, será del tamaño individual de pájaros y podrá operar durante varios días sin necesidad de, digamos, recargarse. A los talones de este enjambre armado de, diríamos, mini drones asesinos guiados por GPS, por el sistema, digamos, posicional global satelital, los soldados se infiltrarán en las zonas de guerra del enemigo mientras reciben información de los mini drones. Y tan pronto la reciban, los activarán para que les den muerte a los adversarios. Amir Mahdani le dijo al periódico Chicago Tribune, tal vez parezca un juego futurista de video, pero es una escena de juego animado de video de la Fuerza Aérea. Los malos, cuyo origen es desconocido, son observados desde una distancia prudencial por diminutos drones robóticos que lucen como pájaros o insectos. Luego sigue diciendo, cuando uno de los malos abre la puerta de su apartamento, un diminuto robot con alas en forma de insecto penetra en la habitación para espiar. En otra escena, un insecto, al que la Fuerza Aérea llama microvehículos de aire, M-A-V-S, MAVS, se posa suavemente sobre el francotirador y le hace un disparo mortal en la parte trasera de su cabeza. Y luego agrega, tal vez todo esto le suene a usted como ciencia ficción, pero los principales agentes de la Fuerza Aérea de Israel creen que estos MAVS podrían ser una parte significativa en el arsenal de su Departamento de Defensa en un futuro no muy distante. Este fue el comentario de Jim Wilson, el editor científico de la revista popular Mechanics. Dice él, el futuro de la guerra no es presionar el gatillo de un rayo láser mortal o el botón de un mecanismo de destrucción masiva, sino sostener un robot mecánico diminuto del tamaño de un insecto. El Pentágono en Estados Unidos está completamente de acuerdo y está trabajando frenéticamente en una carrera contra el reloj, con ingenieros y biólogos para crear un arsenal letal de insectos micromecánicos que combinen la aerodinámica de los insectos con la navegación por GPS, por el sistema, digamos, posicional global satelital y la electrónica molecular. Los microvehículos aéreos representan una de las oportunidades más fantásticas para la vigilancia militar y para ataques. Wilson señala que cuando sean perfeccionados estos insectos robóticos de acero inoxidable y una delgada película de poliéster, podrán alterar y dirigirse hacia los lugares más recónditos, mejor dicho, aletear, debía decir, y entonces dirigirse hacia los lugares más recónditos de la Tierra hasta los bunkers, los refugios, digamos, secretos, desde donde los terroristas planeen sus campañas genocidas y desde donde los maestros espías maquinan sus conjuras contra el mundo libre. Esto es algo que ya está funcionando bastante bien. Luego vienen los insectos cyborgs. Como si todo esto que dije no fuera suficiente, paralelo con los microrobots, otros científicos están tratando de crear insectos cyborgs. Se trata de insectos reales, vivos, a los cuales se les han implantado dispositivos nanotecnológicos que podrían operar todavía mejor. En este momento ya los científicos pueden controlar el vuelo de una mariposa nocturna real usando estos dispositivos implantados. A los militares y a los espías, a no dudar, les encantarán estas criaturas diminutas provistas con cámaras de nanoescala que podrán volar sin ser detectadas hasta lugares en donde ningún ser humano podría ir. En lugar de tratar de crear robots sofisticados que imiten la complejidad del animal, ahora están insertándole dispositivos para que actúen como insectos robots. Originalmente los científicos estaban tratando de controlarlos colocándoles microdispositivos sobre las espaldas, pero esto no era muy confiable. Para superar esta barrera, la compañía Sistemas Microelectromecánicos para Insectos Híbridos, cuyas siglas en inglés son HIMEMS, está patrocinando una investigación para implantarle microchips quirúrgicamente a los insectos. Así, conforme se desarrollan, van entrelazando sus nervios y músculos con circuitos que pueden gobernar al animal. Con todo lo costoso que estos dispositivos pueden ser, sin duda serán mucho más económicos que crear microrobots de la nada. Conforme estos cyborgs se recuperan de la cirugía y mientras continúan su metamorfosis en forma natural, pasando de una etapa de desarrollo a otra, tal como de, digamos, oruga a mariposa, este proceso proveerá una conexión más confiable entre los dispositivos y el insecto. El ciclo vital completo de estos animales se compone de cuatro fases y cuando entra en la etapa de capullo o crisálida, permanece completamente inmóvil. Esto quiere decir que pueden ser manipulados con más facilidad que si se estuvieran moviendo activamente.